Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues bienvenidos, bienvenidas al programa número 84, una nueva edición de Domingos Laicos. Sí, habéis oído bien, 84. No sé si tendremos escuchantes tan sagaces que hayan caído que falte el 83. El 83 lo vamos a emitir en diciembre, pero es que claro, con lo que ha ocurrido con el informe de Esberga Pedrastia del Defensor del Pueblo, pues queríamos hacer un programa, además haciendo coincidir con el Día de los Derechos del Menor, que es el día 20. Entonces, hoy hemos cambiado un poco el orden de los programas, pero bueno, ya lo emitiremos y luego para la posteridad pues ya quedarán en el orden. Bueno, una vez más nos hemos juntado los cuatro de siempre, Javi como técnico de sonido, Javier Peli, Gobal con su maravillosa viñeta, bueno, a los hormigones, también los voy a mencionar por cedernos música para la entrada y el final, se lo agradezco mucho, y luego estamos José Antonio Naz y Ana Baragaña, yo misma, para todo lo demás. Vamos a empezar con la viñeta que ha hecho Gobal para el programa, El sacrificio de los inocentes. En ella vemos a niños indefensos, atrapados, silenciados por la estructura de una organización que debía cuidarles y formarles en valores. La enorme cruz los envuelve, los tapa y los revictimiza. El interés superior del menor ultrajado en aras de proteger el buen nombre de la institución. Gracias, Gobal, por esta inmensa viñeta. Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. El periódico El País emprendió en 2018 una gran investigación sobre la pederastia en el clero, que ha dado voz a cientos de víctimas ocultas. Por ahora ya he identificado a 2.206 y hay 1.036 acusados. Finalmente, en 2022, con su presentación de resultados al Papa, forzó una auditoría en la Iglesia y que el Parlamento encargase un informe al Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo, que investiga sobre los abusos a menores en la Iglesia. Dicho informe, o por lo menos, aunque puede continuar posteriormente, pero de momento ya ha sido presentado el 27 de octubre en el Congreso de los Diputados y contiene una encuesta a más de 8.000 personas de la que se saca en conclusión que el 1,13% de la población adulta actual, repito, el 1,13%, es decir, unas 440.000 personas, han sufrido abusos en el ámbito religioso. Y un 0,6%, unas 34.000, lo han sido por clérigos. El informe incluye 20 recomendaciones. Pero serán las Cortes Generales las que tendrán que decidir qué valoración hacen del informe y qué medidas adoptan si consideran necesario adoptar alguna para que por fin haya justicia, reparación para las y los abusados y abusadas. Para hablar de todo ello y de la sorprendente y victimista reacción de nuestra conferencia episcopal, que se plantea participar en el Fondo Estatal de Reparación de Víctimas de la Pederastia, pero solo si se indemniza a todas las víctimas, no solamente a las de la Iglesia. Pues bien, para hablar de todo esto, contamos hoy con Miguel Hurtado, víctima, activista, portavoz de la plataforma Tolerancia Cero y autor del magnífico, y que nosotros ya hemos en otro programa le dedicamos y que recomendamos a todo el mundo que aún no lo haya leído, el magnífico libro El Manual del Silencio. A continuación, también vamos a adjuntar el comunicado de Europa Laica que con el posicionamiento sobre dicho informe. Miguel, muchísimas gracias por hablar con nosotros, que teníamos muchísimas ganas que nos dieras tu opinión con el bombazo del informe. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, has calificado en unas primeras declaraciones el informe del Defensor del Pueblo como una oportunidad de oro perdida, con un resultado que no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. ¿Puedes explicar a nuestras oyentes por qué y en qué se ha diferenciado de las comisiones de la verdad que ha habido en otros países? Bueno, creo que es importante tener en cuenta que este informe del Defensor del Pueblo es muy extenso, tiene 700 páginas y incluye muchas cosas, muchos apartados. Y se puede dividir en dos partes. Hay una parte que es la que ha liderado el equipo de expertas psicólogas, que está francamente muy bien, que es de una alta calidad. Y es la parte que ha tenido más repercusión. Son los que han organizado esa encuesta a nivel poblacional, que ha establecido que un 1% aproximadamente de adultos españoles ha sufrido abusos en la iglesia, y de allá se han extrapolado la cifra de 430.000 víctimas. Uh-huh. Y también hay otra parte que es muy potente, que es un análisis cualitativo del testimonio de las 400 víctimas que han contado su historia al equipo del Defensor del Pueblo. Y realmente esa parte del informe es desgarradora, donde cuentan sus testimonios, el impacto que ha tenido, el encubrimiento por parte de la jerarquía. Y hay una parte que es particularmente terrible, que es la que habla de los suicidios consumados o de los intentos de suicidio. E incluso se incluye la carta de una víctima a su hermano relatando los abusos y que al final acabó suicidándose. Entonces, esa parte del informe, que es durísima, está muy bien hecha y ha sido muy útil porque ha constatado que en España tenemos un problema grave con la pederastia clerical como lo hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, esa parte está bien. Pero luego hay otra parte, que es la parte jurídica, que es muy débil, es muy floja. Y las recomendaciones, realmente, yo me las leí y me sorprendió la mala calidad de las mismas. Para poner un ejemplo práctico, ni siquiera incluyen la recomendación de que el Congreso tiene que aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia. Uh-huh. Ya a estas alturas todos sabemos que el gran aliado de los obispos encubridores es la prescripción. Es decir, que cuando las víctimas, décadas después de que sucedan los abusos, por fin son capaces de elaborar el trauma, de verbalizarlo y de denunciarlo, la justicia no puede hacer nada porque ese plazo arbitrario, que son los plazos de prescripción, ha expirado, ¿no? Ahora, perdóname, son 20 años, ¿no? Para los delitos más graves, 20 años. Para los más graves son 20 años, ¿no? O sea, son para los menores son 5 años, para los más graves son 20 años, pero básicamente en España, a día de hoy, no es posible denunciar un delito de pederastia si la víctima tiene más de 55 años, con la ley actual, ¿no? Entonces, esta ley se queda muy corta en comparación con los países del norte de Europa que han aprobado la imprescriptibilidad. Pues a pesar de que fue una de las reivindicaciones principales que compartimos con el Defensor del Pueblo, los colectivos de víctimas, en su informe no la ha incluido. Entonces, ¿cómo se plantean reparar a las víctimas si ni siquiera incluyen la garantía principal de no repetición, que es la imprescriptibilidad? Bien, hay otra en esas declaraciones primeras que nosotros te hemos oído. También has criticado, también lo ha hecho Europa Laica en el mismo sentido, que no se haya investigado el encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma tan generalizada, como tú también cuentas en tu libro. ¿Y cómo es posible que se haya obviado esa complicidad tan, tan evidente? Hay una parte que es que realmente el Defensor del Pueblo podía llegar hasta donde podía llegar. Es decir, el Partido Socialista y Pedro Sánchez, cuando le encargaron precisamente a Ángel Gabilondo que investigara, lo hacían con pleno conocimiento de causa. Ellos saben, el Defensor del Pueblo, el estatuto jurídico que tiene, y no tiene poderes coercitivos de investigación para obtener la evidencia que demostraría el encubrimiento. Por ejemplo, Ángel Gabilondo en su informe reconoce que su equipo no ha revisado los archivos canónicos, porque dice que según el concordato con la Santa Sede, los archivos canónicos están blindados, aunque contengan evidencia de gravísimos delitos cometidos contra la infancia. Entonces, no ha podido tener acceso a esos archivos. Otras investigaciones, como la investigación del Gran Jurado de Pensilvania, sí que tuvieron acceso a ellos, y por eso su informe fue mucho más devastador. Otra cosa que no podía hacer Ángel Gabilondo era obligar a los responsables de las instituciones donde han sucedido los hechos a comparecer y a dar explicaciones. Esto ha pasado, por ejemplo, en Australia o ha pasado en el Reino Unido, donde las más altas jerarquías católicas han tenido que comparecer de forma pública para explicar por qué trasladaban a curas pederastas de parroquia en parroquia. Esto el defensor del pueblo, aunque quisiera, jurídicamente no lo podía hacer. Entonces, si no tienes acceso a archivos, si no puedes obligar a la gente a comparecer y dar explicaciones, no puedes poner el foco sobre el encubrimiento y no puedes obtener la evidencia que te permite afirmar que ese encubrimiento ha sido generalizado y sistemático. Entonces, el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo que querían era una voladura controlada del sistema. Algo se tenía que hacer porque ya era un escándalo, pero hacerlo de una manera muy gatopardista, ¿no? Que parezca que algo cambia, pero en el fondo no cambia nada, ¿no? Y sobre todo que no moleste mucho a los obispos. Entonces, a diferencia de otros informes, el defensor del pueblo no habla de encubrimiento generalizado y sistemático. Es que estás hablando de otros países y aquí incluso el defensor del pueblo ha dicho que ha habido obispos que le han reñido. Literalmente, o sea, lo ha dicho así. O sea, que algunos obispos como que te estás metiendo, pero otros se han permitido reñirle. Es que realmente, claro, es una figura lo que tú estás comentando, que sin poder coercitivo, pues poco, y que además que propone, pero bueno. En fin, vamos a seguir. El defensor Gabilondo ha propuesto un fondo estatal de compensación para las víctimas y ha instado a la Iglesia, es que estamos en lo mismo, que ha instado, pide a la Iglesia que colabore, si bien no puede obligarla y no ha surtido el efecto esperado según las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Qué piensas tú de esta propuesta del fondo estatal? A ver, yo creo que hay que leerse la letra pequeña de lo que está diciendo y de por qué lo está diciendo, y esa propuesta tiene mucha más miga de lo que la gente se da cuenta. Uh-huh. Porque una de las pocas cosas positivas o rescatables del informe es que el defensor del pueblo, que es el alto comisionado de derechos humanos, o sea que su palabra tiene un peso, reconoce que ha habido un fallo del Estado a la hora de supervisar y controlar las instituciones católicas donde han sucedido los hechos. Uh-huh. Sobre todo las escuelas. Porque son escuelas, las escuelas concertadas, financiadas con fondos públicos. Y que el Estado ha dado el dinero a las instituciones religiosas, les ha dejado hacer lo que les ha venido en gana y no ha controlado y no ha supervisado. Y entonces el defensor del pueblo lo que dice es que, estudiando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo un caso de una víctima irlandesa contra el Estado de Irlanda, donde había una situación similar, ¿no? Fondos estatales financiando instituciones religiosas, el alto tribunal europeo condenó a Irlanda por no haber controlado y supervisado esas instituciones católicas. Entonces, lo que está avisando el defensor del pueblo al Estado es, oye, asegurémonos que las víctimas son indemnizadas, porque si alguna víctima española decide llevarnos a Estrasburgo, con la jurisprudencia de Estrasburgo, a lo mejor perdemos. Uh-huh. Entonces, de allá viene esa idea de que, bueno, las indemnizaciones se puedan pagar con fondos públicos. Claro, lo que pasa es que es increíble que, vamos, en los pocos casos judicializados, creo que ha habido como 168 o así, o sea, la Iglesia no le aperciben como responsable civil subsidiario y ahora sea también el Estado el que vaya a tener que o sea, te digo un poco desde fuera, ¿no? Claro, sí. El impacto que ha provocado, porque dices, vamos, sí. O sea, estos no son ni responsables civiles subsidiarios, es decir, como el pederasta haya muerto o sea insolvente, Es que la víctima se queda, porque la Iglesia como institución se ha ido completamente de rositas. Y entonces, ahora que encima también digan lo del fondo estatal, es que es como ponerle un puente de plata, ¿no? Efectivamente, entonces se produce el fenómeno, ¿no?, que a nivel anglosajón, que se llama moral hazard, que es la trampa moral, ¿no? Que es decir, si los que han sido irresponsables y debido a su irresponsabilidad se ha producido el daño, se van de rositas, no hay ningún sistema de incentivos económicos que modifique su conducta de cara al futuro, ¿no? Entonces, es de traca que los españoles, después de haber rescatado a los banqueros, ahora tengamos que rescatar a los obispos. Obviamente, en un país mínimamente civilizado, ya no laico, civilizado, la factura de la pederastia clerical la tendrían que pagar los obispos. Hay mecanismos para hacerlo. Claro, y el defensor del pueblo no ha querido resaltarlos o, digámosle que, poner el foco en ellos, ¿no? Se pueden hacer reformas legales, tanto a nivel del Código Civil como a nivel del Código Penal. Por ejemplo, una de las propuestas que están en el informe, pero muy, muy, muy escondidas, que te tienes que leer las 700 páginas para encontrarla, y es precisamente una propuesta que hicimos las víctimas, fue reformar los plazos de prescripción civiles, porque estos, a diferencia de los penales, sí que se pueden reformar de forma retroactiva. Es decir, si tú cambias la ley penal, como la ley penal desfavorable al reo nunca puede ser retroactiva, pues sirve para proteger a las nuevas generaciones. No sirve que en el futuro, en los casos de pederastia clerical o en otras instituciones, el pederasta no se vaya de rositas. Uh-huh. Pero la reforma de la ley civil permite que los supervivientes adultos a día de hoy, esas 400.000 víctimas de las que habla el defensor, si los obispos se niegan a indemnizarles, pueden decir, muy bien, pues nos vemos en los tribunales y que decida el juez. Y, pues bueno, para demostrar que es perfectamente constitucional, la propuesta que nosotros hemos hecho es muy similar a la que se hizo con la llegada de la democracia, cuando en 1981 se reformó el Código Civil para que los que eran denominados como hijos bastardos pudieran heredar de sus padres. Y esa reforma no se hizo de cara al futuro, sino que se benefició a los adultos que en ese momento su padre aún no había fallecido y les permitió tener acceso a una herencia, aunque fueran hijos ilegítimos, ¿no? Entonces, en vez de potenciar o resaltar la recomendación de carácter coercitivo que obliga a los obispos a colaborar, quieran o no quieran, uh-huh, una vez más se trata la jerarquía católica dándole un masaje y es todo recomendación voluntaria, si quieren, si les apetece, si les viene bien hacer un fondo, que bueno, ellos pueden contribuir, pero que si no, que contribuyan al Estado. Entonces, ese es un mecanismo perfectamente a explorar. Obviamente, aunque no nos hayan hecho caso, nosotros lo seguiremos peleando. Y además, es un caso también bastante excepcional, ¿no? Todas las noticias que nos llegan de otros países, la iglesia correspondiente pues ha tenido que afrontar para resarcir a las víctimas, y en muchos casos se habla incluso de casi de ruina de muchos casos, ¿no? Y préstamos. Sí. Y préstamos y etcétera, ¿no? No sé por qué aquí tenemos que ser tan especiales. Y perdonad, y con más inri, ahora nos responde ese Miguel que me interesa un montón, pero y para más inri, que la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española está forrada. O sea, simplemente con la asignación tributaria, mira, hicimos un programa sobre, vale, no marcar la X y tal, pero es que todos los años les sobra dinero. O sea, tienen una hucha que ellos llaman, o sea, que tienen dinero ahorrado simplemente de la asignación tributaria sin tener en cuenta todo lo que perciben. El patrimonio. Bueno, fíjate que podrían vender inmuebles, pero sí, el 80% del patrimonio histórico-artístico de España es de ellos, gracias a las matriculaciones. O sea, es que es tremenda la cantidad de dinero. Ya sabes que nosotros hemos cuantificado que son como 12.000 millones al año lo que perciben entre las ayudas directas, indirectas y exenciones. O sea, que dinero tienen. Entonces, es que por eso, a mí lo de que de repente enseguida se ofrezca Papa Estado a, bueno, si no ya lo pongo yo, realmente es que me dejó un poco fría. Sí, yo creo que una de las cosas que es importante es que la indemnización, o sea, las compensaciones es el nudo gordiano, ¿no? Uh-huh. Del problema. Y es lo que realmente preocupa a los obispos. A los obispos, que haya habido 400.000 víctimas, que haya habido miles de pederastas que se han ido de rositas, pues obviamente no les quita mucho el sueño. A ellos lo que les preocupa es decir, ostras, a ver si vamos a tener que pagar, y vamos a tener que pagar unas cantidades similares a las que se han pagado en otros países. Entonces, ellos lo que intentan en todo momento es seguir teniendo el control de la situación. Es decir, yo decido a quién pago, cuándo pago, cómo pago y cuánto pago. Y entonces tienen muchísimo miedo que el Estado actúe y instaure unos mecanismos coercitivos que les obliguen a indemnizar. Quizá a unas víctimas a las que no quieren indemnizar o unas cantidades que les parecen excesivas. Lo que es muy, muy, muy, muy peligroso, y yo creo que los españoles tenemos que ser conscientes, es que la vía que ha propuesto el Defensor del Pueblo nos lleva al modelo irlandés, que es un sistema de compensación extrajudicial administrativa en la cual el Estado irlandés fue el que asumió la mayor parte de la factura, que le acabó costando 1 billón de euros a los contribuyentes irlandeses, mientras que la jerarquía católica irlandesa pagó una miseria, ¿no? Entonces, ese es un gran riesgo que tenemos que ser conscientes. Y obviamente, la Iglesia española, ya sea a nivel de IRPF, ya sea a nivel de inmatriculaciones, tiene patrimonio suficiente para indemnizar. Y una alternativa que debería haber incluido el Defensor del Pueblo es: hacemos ese mecanismo extrajudicial organizado por el Estado, la Iglesia colabora voluntariamente, pero si no quiere hacerlo, nosotros seguimos adelante, se indemniza a las víctimas con unas cantidades dignas y luego ese dinero que haya asignado el tribunal cada año se deduce de la asignación de IRPF. ¿Este año hay que gastar 200 millones en indemnizar a las víctimas? Pues bueno, pues en vez de que te demos 400 millones, te damos 200. El Estado podría hacerlo, falta voluntad política. Bien, hay otro tema que creo que ha salido antes un poco, que es la imprescriptibilidad, que no aparece en el informe y que es algo fundamental para que las víctimas puedan tener reparación. Y sin embargo, esto no aparece y tampoco la responsabilidad civil subsidiaria de la Iglesia. ¿Por qué? A ver, yo creo que digámosle que este informe hay que también tener en cuenta que se ha hecho muy rápido, porque en Australia tardaron 4 años. En el Reino Unido, pues una duración similar. Entonces, en función del tiempo que tengas y de los recursos que tengas, porque la Oficina del Defensor del Pueblo tenía que redactar este informe al mismo tiempo que procesaba las 30.000 quejas que tiene por año, ¿no? Pues te permite llegar hasta donde llega. Cuando tú ves los informes, por ejemplo, de Australia, hay un informe que son 700 páginas, que es única y exclusivamente centrado en las reformas a nivel penal. Hay otro informe de 700 páginas que son reformas a nivel civil, del Código Civil. Hay otro informe que son de 700 páginas que son estándares que se tienen que introducir en las instituciones que trabajan con menores para que éstas sean seguras. O sea, que es que realmente se ha hecho un poco chapuza, rápido, con poco tiempo y mal, ¿no? Y no han tenido mucha capacidad de entrar en el detalle de reformas concretas y específicas. Las dos cosas que mencionas son importantes y tienen fácil solución. Por ejemplo, en el tema de la imprescriptibilidad, el Parlament de Cataluña es la primera comunidad autónoma donde se ha hecho una comisión de investigación sobre abusos sexuales en la Iglesia. Las víctimas catalanas pedimos una reforma de la ley y nos han dado la razón. Y en estos momentos el Parlament de Cataluña está tramitando una propuesta de ley que, si todo va bien, se enviará a Madrid en febrero con una ampliación de plazo significativa y que puede llegar incluso a la imprescriptibilidad. Esa ya está en marcha, ¿no? Y respecto a lo que dices de la responsabilidad civil subsidiaria, es que hay que ir un paso más allá. Es decir, habría que reformar el Código Penal para hacer un supuesto específico de responsabilidad según la cual cuando estamos hablando de abusos sexuales en instituciones, uh-huh, en la que sea, no es que haya una responsabilidad civil subsidiaria, que eso quiere decir, primero paga el pederasta y si el pederasta no tiene fondos, paga la institución. Tendría que haber una responsabilidad civil directa y solidaria, de manera que la víctima pudiera pedir de forma directa a la institución, sin pasar por el pederasta, la indemnización que le corresponde. En otros delitos, por ejemplo, en delitos contra el honor, cuando un medio de comunicación publica un artículo que es, se considera que es injurioso, existe ese modelo. La víctima puede denunciar directamente al periodista o puede denunciar directamente al medio. Entonces, si se introdujera esa reforma, como a los obispos les duele mucho la billetera, se lo pensaría muy mucho, ¿no?, a la hora de seguir encubriendo. Son reformas legales muy, muy sencillas. Es modificar un artículo del Código Penal. De nuevo, falta voluntad política. Pero es que, ¿sabes lo que pasa también? Que, o sea, los obispos presumen de que se están trabajando mucho la prevención, ¿no? Que han puesto como mucho foco en la prevención. Pero sin estos aspectos, ¿hasta qué punto hay prevención? O sea, ¿hasta qué punto se asegura la prevención si no se tipifica lo que estamos comentando ahora mismo, ¿no? De la imprescriptibilidad o de la responsabilidad civil. Es que realmente la prevención tiene que tener también unas consecuencias para el que incumpla, pues si no. Claro, efectivamente. Tú no puedes ser tan idealista de pensar que todas las instituciones van a hacer lo correcto en todas las circunstancias. O sea, tiene que haber un mecanismo legal coercitivo que mande el mensaje: o lo haces por las buenas o lo haces por las malas, ¿sabes? O mejoras tus sistemas de protección a la infancia o el Estado te va a obligar a mejorarlas. Y luego, esto es una estrategia de gestión de crisis. Es decir, lo que tú intentas es dejar el pasado atrás, decir que estos hechos son históricos, ¿no? Pues Sabater ha hecho un artículo en El País absolutamente demenciable y demencial, en el cual dice que estos son hechos del pasado remoto y muy lejano, ¿no? Y decir, no, esto pasó hace mucho tiempo, pero de cara al futuro, la iglesia es el lugar más seguro donde los padres pueden enviar a sus niños. Un ejemplo lo pone muy claro. Imagínate que las compañías aéreas intentaran establecer mecanismos para mejorar la seguridad de los aviones, pero que se negaran sistemáticamente a estudiar la información contenida en la caja negra de los aviones que se estrellan. Pues es que estás haciendo al revés. Cuando hay un desastre, tienes que analizar rigurosamente qué es lo que no ha funcionado y sobre ese análisis hacer las reformas para prevenir y evitar en el futuro. Entonces, esto hay que reconocer que el Defensor del Pueblo sí que lo explica bien, sí que dice, oiga, mire usted, hablan mucho de prevención y de protección a la infancia, pero ¿cómo van a ustedes a establecer mecanismos eficaces si se niegan a procesar y a analizar y a aprender de lo que se ha hecho mal en el pasado? Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema que ya os lo hemos puesto en alguna ocasión, pero es que la letra es tan buena, es buenísima y el vídeo también es muy recomendable. El Crimen Solicitationis de Escape. Si no sabéis lo que es el Crimen Solicitationis, es un motivo más para que leáis el estupendo libro que os hemos comentado, el Manual del Silencio, porque la verdad que Miguel ahí lo explicas de maravilla. Y no quiero ser mala, pero sí que quiero motivar porque está muy bien explicado. Y ahí os dejamos con la canción, que es un puntazo. Lo que te pido. pues se ha descubierto por fin el pastel. Pero como todos son hombres piadosos, nadie pagará por algo tan cruel. Y sigue habiendo a la venta estas vidas que representan al Hijo de Dios. Luz en su rostro, una dulce sonrisa, y siempre hay niños a su alrededor. La privacidad de los archivos de la Iglesia está protegida por el concordato del 79. ¿Podremos avanzar de verdad en esclarecimiento sin denunciar estos acuerdos anticonstitucionales con la Santa Sede? Yo creo que hay varios puntos, ¿no? Es que realmente los acuerdos con la Santa Sede se pueden interpretar de diferentes maneras. El defensor del pueblo y el gobierno está haciendo la interpretación más garantista con los privilegios de la Iglesia. Pero claro, sí que es verdad que el concordato es un tratado internacional, pero también lo es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en esa convención se menciona que el Estado tiene una obligación positiva de establecer mecanismos de protección efectivos para la víctima. Entonces, tú perfectamente podrías argumentar que una comisión estatal de la verdad con poderes coercitivos de investigación, sin tocar un punto y una coma del concordato actual, basándose en los tratados internacionales de los que España ha ratificado, puede exigir los archivos. Porque estamos hablando de proteger derechos fundamentales de un colectivo vulnerable como son los menores. Si haciendo eso los obispos se quejan, lo llevan al Constitucional y el Constitucional, que es el que tiene la última palabra, dice efectivamente hay que hacer una interpretación garantista de los privilegios de los obispos con el concordato, pues entonces se puede derogar los aspectos más lesivos. Es que no hace falta que lo deroguen entero. O sea, es que pueden modificar los apartados más sangrantes, como es la parte de los archivos. Entonces, no hace falta, en resumen, cambiar nada. Lo único que hay que hacer es utilizar una interpretación jurídica consistente con los tratados internacionales de derechos humanos que España ha ratificado. Y si esa interpretación el Tribunal Constitucional no la ve como válida, entonces sí, se puede cambiar el concordato a una reforma muy, muy quirúrgica, que es tan de sentido común que hasta el PP le tendría que dar apoyo. Entonces, no sé dónde está el problema. Bien, a pesar de todo lo que estamos hablando, de las deficiencias que puede tener este informe o las cosas que no contempla y demás, la Conferencia Episcopal, sin embargo, ha salido con unas declaraciones en las que habla que los cálculos sobre el número de afectados no corresponden a la verdad que poner el foco exclusivamente en la pederastia y la reparación de las víctimas de la Iglesia es discriminar al resto de víctimas que serían consideradas de segunda. En fin, todo este tipo de cosas. ¿Qué piensas de estas declaraciones? Bueno, y es algo que ya he denunciado varias veces, que es que Omeya y los obispos españoles han dado un paso más allá, ¿no? Históricamente han sido negacionistas, han negado que existiera el problema, pero es que ahora ya directamente abrazan el terraplanismo, que es cuestionar el método científico. Porque claro, es que cuando tú tienes un problema de salud pública, por ejemplo, el porcentaje de españoles que fuman, tú no vas llamando uno por uno a los 47 millones de españoles para pedirles, oye, ¿tú fumas o no fumas? Haces una muestra representativa, una encuesta con una muestra representativa de la población española y en base a eso sacas porcentajes. Y este método científico te permite monitorizar si los planes de salud pública que estás implementando funcionan o no. Es decir, la ley antitabaco, ¿ha funcionado realmente para reducir el porcentaje de españoles que fuman, sí o no? Y en base a eso, pues dices, pues ha funcionado, pero ahora nos hemos quedado estancados, por lo tanto, hay que darle otra vuelta de tuerca, ¿no? O sea, es una herramienta básica a nivel de salud pública. Uh-huh. Lo que pasa con esto es que hay un problema, que es la dejadez de los políticos españoles y de las instituciones públicas, que esta encuesta ha pillado a la gente muy por sorpresa porque históricamente no se hacen. Se hizo una, la última que se hizo en 1996, que dio unas cifras similares, dio unos porcentajes similares, y en los últimos 25 años, siendo el abuso sexual infantil un problema de salud pública y una vulneración grave de derechos humanos, no han hecho nada. No han monitorizado las cifras. Pues bueno, claro, si periódicamente cada 5 años se hicieran estas encuestas y tuviéramos 4, 5, 6 encuestas que todas nos dijeran pues el porcentaje, ¿no?, de abusos en la Iglesia se mueve alrededor del 1%, pues bueno, pues hubiera sido quizá recibido con menos escepticismo. Pero la idea fundamental es que, aun habiendo un margen de error, lo que te está diciendo a nivel general es un poco la magnitud de las cifras. No estamos hablando de cientos de casos, no estamos hablando de miles de víctimas, no estamos hablando de decenas de miles de víctimas, estamos hablando de cientos de miles. Que los obispos dicen que en vez de 400.000 son 200.000, porque hay error en la muestra, pues sí, pues a lo mejor son 200.000, pero es que a lo mejor son 800.000, ¿no? O sea, lo que está claro es que son cientos de miles. Uh-huh. Y bueno, y dado la reacción que están teniendo en la conferencia episcopal y sabiendo que tienen pendiente los resultados de la investigación que ellos habían contratado con Cremades, el despacho este, ¿no piensas que pueden anular el contrato amparándose en el incumplimiento, que parece que están ahí para evitar que haya más conclusiones y más puesta en escena de casos? Sí, yo creo que lo pueden hacer, pero Cremades también puede decir, bueno, me da igual, yo lo publico, porque llevo trabajando 2 años, ¿no?, en este proyecto. O sea que, a ver, o sea, por poderlo hacer, lo pueden hacer. Pero yo creo que lo principal, y se está viendo bien claro, es que yo creo que los obispos están bastante desconcertados. Porque ellos no odian la pederastia en la Iglesia. Ellos lo que odian es perder el control. Claro. Y lo que sienten es que la sociedad se está moviendo y que ese control acérrimo que tenían sobre las mentes, las almas de los católicos, de los ciudadanos y sobre las instituciones públicas se está resquebrajando, ¿no? Y entonces hay movimientos que no pueden controlar, no pueden controlar lo que dice el Defensor del Pueblo, no pueden controlar lo que dice Cremades, no pueden controlar lo que dicen las víctimas, no pueden controlar qué va a hacer ahora el Congreso, y eso les pone muy, muy nerviosos. Entonces, y además que no son un colectivo homogéneo, hay algunos que son más prácticos en el sentido, mira, tenemos que hacer lo que han hecho en otros países, lo que ha hecho el Papa, que es una buena política de marketing y relaciones públicas para que parezca que nos importan las víctimas, y acabar con la hemorragia de credibilidad. Ya hay otros sectores más cerriles que, bueno, que son los que riñen al defensor del pueblo, ¿no? Entonces, les cuesta ponerse de acuerdo en qué quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Y a propósito del Papa, ya que lo han nombrado, ¿crees que hay alguna relación con todo esto de la pederastia en este llamamiento a la reunión extraordinaria de la cúpula episcopal que tiene el 26 de noviembre con la cúpula española? Mi impresión es que no, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando se publicó el informe del Defensor del Pueblo, que en España sé que tuvo bastante impacto, el Vaticano estaba liado con el sínodo de los obispos, que lo estaban finalizando y estaban acordando las conclusiones. Estaban como el Vaticano muy lidiando con asuntos internos. Hay que tener en cuenta que, bueno, esto no ha pasado, no se ha dado mucha cobertura, pero que el Vaticano encargó una investigación sobre el estado de los seminarios españoles y, bueno, dieron unos resultados pues bastante negativos, diciendo que se está transmitiendo una formación muy, muy ortodoxa, muy arcaica, y que entonces, pues que el Papa a lo mejor, lo que se dice en las fuentes informadas, que a lo mejor esa reunión con los obispos españoles es para hablar de la investigación que encargó de los seminarios, que puede ser que en algún momento se mencione el tema de los abusos, pero que, vamos, va a ser a puerta cerrada, no les va a dar un rapapolvo público, porque a fin de cuentas no hay que olvidar que Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, es el hombre del Papa Francisco en España. Impresionante documento. Como antes tú también has comentado, el Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales. En consecuencia, son estas las Cortes las que deberán decidir qué valoración hacen del informe, de sus propuestas y de qué medidas adoptan, en caso de que, claro, consideren que hay que adoptar alguna. Entonces, yo te haría dos preguntas. La primera es, ¿qué medidas consideras que deberían adoptar las Cortes Españolas? Y la segunda es, ¿qué crees que harán realmente? A ver, yo creo que las Cortes Generales le pasaron la patata al Defensor del Pueblo, la patata caliente, y él se la ha devuelto. Y ha dicho, oiga, mira, tú me has pedido que investigue, yo te digo que hay 400.000 víctimas y que estamos liderando los rankings mundiales de la pederastia clerical, yo te explico que hay una responsabilidad estatal, según la jurisprudencia de Estrasburgo, te menciono algunos mecanismos de reparación que te pueden interesar, ahora es tu elección y es tu obligación, ¿no? Entonces, lo que debería pasar es que, en base a ese informe, se hicieran reformas legislativas. Algunas las hemos hablado ya, la imprescriptibilidad, reformar el sistema de responsabilidad de las instituciones en los casos de abuso sexual para que no sea civil subsidiaria, sino que sea directa. Y luego intentar buscar un mecanismo de reparación, ¿no? Y allá sí que va a haber, creo que, bastante debate y bastante lucha entre los partidarios que son los aliados parlamentarios del gobierno, seguramente, de decir, oye, mira, no, la factura la pagan los obispos, pues Sumar, Esquerra, Bildu, van un poco por esa dirección. Y los sectores pues más afines a la Conferencia Episcopal, pues el PSOE o el PP, que seguramente van a intentar un modelo pues que la factura la acabe pagando el contribuyente. Quizá, o sea, yo creo que ese sería el debate más predecible, pero no hay que descartar que el gobierno diga, bueno, pues patada hacia adelante y no hago nada, aunque me haya dado el Defensor del Pueblo este informe. Y hasta que no me vuelva a estallar de aquí un par de meses o de aquí un par de años, pues dejo que el informe guarde polvo en un cajón. No sí, sería la primera vez. Como con las inmatriculaciones, ¿no? O sea, que estuvieron 2 años en un cajón para al final... Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa, y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, es que de igual manera que los obispos han perdido el control de la situación, las fuerzas políticas del régimen, es decir, PSOE y PP, también lo han perdido. Porque tenemos actualmente un sistema político muy plural, muy diverso, y hay fuerzas políticas a la izquierda del PSOE y también a nivel de las distintas comunidades autónomas que pueden hacer propuestas legislativas independientemente de lo que el PSOE quiera hacer. Como he hablado antes, le guste al PSOE o no, en febrero o marzo hay una ley que viene de Cataluña de ampliación o eliminación de los plazos de prescripción. Se tendrán que pronunciar. Tendrán que decir si están a favor o si están en contra. Y si están en contra, nos van a tener a las víctimas protestando a las puertas. Entonces, el gobierno ha perdido el control de la agenda. La sociedad civil tiene la capacidad, buscando aliados parlamentarios, de introducir medidas en el debate político y en el debate mediático de sentido común, que seguramente tendrán un apoyo muy elevado, y hacer pasar al gobierno, al PSOE, el mal rato de tenerlas que tumbar o el mal rato de tenerlas que aprobar y después andarse disculpando con los obispos. Bien, y llegado a este punto, ¿qué es lo que toca? ¿Qué, por una parte, con respecto a todas las asociaciones de víctimas y demás, ¿qué planteamientos se pueden hacer ahora? Y por parte de otros colectivos como los nuestros, de Europa Laica o de otras asociaciones y demás, ¿qué se puede hacer? ¿Qué planteamientos tendríamos que hacer para que sea un poco más efectivo los resultados que dice este informe lleguen a algo? Yo creo que un primer paso es lo que hemos hecho en este programa, que es hacer un buen análisis de la situación y tener un claro argumentario de cara a la opinión pública y publicada, ¿no? Que explique cuál es nuestra postura y las razones que nos amparan. Yo creo que cuando se explican, la mayoría de la gente las entiende bastante bien porque es que son de justicia, ¿no? Y después creo que es muy importante el no actuar como pollos sin cabeza, haciendo ruido por hacer ruido, sino tener una visión muy estratégica de qué se tiene que hacer y de cómo se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, pues muchas veces en los movimientos de derechos civiles no se puede conseguir todo de golpe, sino que tienes que ir paso por paso y objetivo por objetivo. Pues creo que la ley de modificación de los plazos de prescripción que llega a Madrid en marzo es una buena oportunidad de marcar la agenda, porque lo que está diciendo básicamente es: las víctimas de pederastia no aceptamos que se hable de reparación hasta que no se haya blindado las garantías de no repetición. Uh-huh. Y yo creo que si se van ganando batallas parciales, también esto va animando a la gente de que la lucha merece la pena, porque si no es como enfrentarte con gigantes, ¿no? Que desaniman a cualquiera. Entonces, la gente sí que tiene que sentir que se van consiguiendo logros. Pues el Defensor del Pueblo, gran logro, por fin se reconoce la magnitud de la pederastia clerical en España y que lideramos todos los rankings. En 2024, el gran logro, aprobar de nuevo una modificación de plazos de prescripción. Cuando se consiga eso, pues vamos a reformar el Código Civil para que las víctimas supervivientes adultas puedan obtener una indemnización, ya que esta reforma sí que puede ser retroactiva. Entonces, paso a paso. Sí, pero a ti, ¿qué te convence más? Por ejemplo, el reuniros con grupos políticos e intentar que a nivel político se vayan tomando determinaciones, o la calle, hacer ruido en la calle, o sea, ¿qué te parece que puede ser? Porque claro, es que la sociedad ahora mismo está tan entretenida con la amnistía, con el enfrentamiento de las dos Españas que están otra vez ahí resurgiendo, no sé. Entonces, que no sé hasta qué punto ha calado en la sociedad, porque claro, como ha sido coincidente en el tiempo con este tema de Junts y tal, pues no sé hasta qué punto la sociedad ha tomado conciencia o lo tiene en la agenda. Yo creo que, y esto es una opinión mía personal y basándose en mi caso personal uh-huh. y en lo que he visto. Creo que hay que reformar la parte de reformas legislativas. A nivel de imprescriptibilidad y a nivel de reforma retroactiva de los plazos de prescripción civiles. Uh-huh. Por una sencilla razón. Para que cambie la sociedad hace falta que la gente denuncie y cuente su historia. Pero lo que tú no le puedes pedir a la gente es que públicamente o anónimamente, vía contando su historia en El País, relate algunos de los eventos más terribles que le pueden pasar a un ser humano y después darle la palmadita en la espalda y mandarlo a su casa. Uh-huh. Porque entonces te encuentras como en mi caso, que yo denuncié públicamente, se investigó, resulta que mi agresor era un depredador sexual y pederasta, que había tenido 12 víctimas, al menos durante 30 años, que luego había habido otro pederasta que era el responsable de la escolanía, y ahora resulta que hay otro pederasta que están juzgando que abusó de un menor en 2019 y que la fiscalía le pide 5 años, ¿no? O sea, un caso como muy mediático, y a día de hoy la abadía de Montserrat se niega a indemnizarme porque argumentan que está todo prescrito, ¿no? Entonces, si tú reformas a nivel los plazos de prescripción, luego ya puedes hacer mucho ruido mediático y puedes hacer mucha sensibilización y mucha concienciación, porque cuando las víctimas cuenten su historia, aunque penalmente esté prescrito, inmediatamente por la vía civil pueden contratar buenos abogados y exigir a los obispos que asuman su responsabilidad con reparación económica o simbólica. Lo que está pasando ahora es que se está denunciando mucho, pero a las víctimas se les está traumatizando de forma secundaria, terciaria y cuaternaria, porque estás en una posición de muchísima debilidad. Si los obispos dicen, no te indemnizo, no te indemnizan. Si los obispos te dicen, te doy 10.000 euros y un vale para el cine, es la indemnización que te dan. Y o lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces, por eso creo que merece mucho la pena esa reforma legal, porque cuando hayamos conseguido eso, ya la parte mediática ya se puede potenciar fácilmente, ya se puede hacer ruido, ya se pueden cambiar conciencias. Pero es muy importante que cuando la víctima denuncie públicamente no se la deje tirada después. Bueno, pues ha sido muy interesante y no sé si nos quedan muchas cosas que continuar con todo lo que tú sugieres que habría que hacer y demás. Nosotros vamos, dentro de nuestras posibilidades, humildes posibilidades, vamos a seguir de hacer un seguimiento de todo lo que vaya pasando y seguiremos en contacto para continuar con lo que va desde sí este tema. Sí, este es un comienzo y queda mucho camino por andar. Entonces, será un placer cuando tú quieras, y si no, también ya te llamaremos, que vayamos analizando y viendo un poco cómo evoluciona el asunto. Una última cosa, muchas gracias por tenerme, pero una última cosa para los oyentes. Sí. Que presten mucha atención al informe Cremadas, porque puede ser que tenga sorpresas interesantes que nadie se espera. Ajá. Güey. Bueno, pues un maravilloso broche final. Y lo dicho, Miguel, seguimos en contacto, que nos queda mucha lucha. Esto solo ha sido una batalla. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Mañana es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. La emisión de hoy nos muestra una prueba de los incumplimientos de tales derechos. Europa Laica ha hecho público un comunicado con tal motivo. Este comunicado lo pueden ver y leerlo en laicismo.org. Y también os lo hemos dejado colgado, es el PDF que veis en la introducción del programa. O sea, el link es el comunicado que hizo Europa Laica sobre el informe de pederastia del Defensor del Pueblo, y el PDF es el comunicado por el motivo de los derechos del menor. Bueno, también a los que estéis en Córdoba, que ojalá estéis muchos, Córdoba Laica os invita a una charla sobre la religión en la escuela, evolución legislativa a cambio de Práxedes Castellano, de la Asociación Redes, por la renovación y mejora educativa. Entonces, va a tener lugar en la Biblioteca Viva de Andalucía, en el Bailío de Córdoba, el próximo 23 de noviembre a las 7. Os esperamos. Y bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Yo creo que ha sido una píldora informativa maravillosa. Muy interesante. Porque, claro, Miguel tiene una perspectiva y una visión global enorme sobre todo el asunto y, bueno, no será el único programa que haremos al respecto, pero creo que ahora ya nos podemos situar para analizar ese informe de Cremades que yo ya me ha puesto la miel en los labios. Ya tengo hasta ganas de que lo publiquen. Y yo creo que ahora, en este momento, es interesante hacer una revisión de los programas que hemos hecho con anterioridad a las víctimas de pederastia eclesiástica. Yo creo que vendría muy bien también. Lo recomendamos. Sí, sí, sí. Refrescar. Sí. Bueno, pues seguimos y en el siguiente programa pues trataremos sobre el Día del Laicismo, que tenemos un día internacional. O sea, que eso lo tenemos que festejar mucho. Venga, un abrazo a todos y a todas. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.